¿Me explico? O sea, no lo podés tomar tampoco como algo particular, eso solo. Por Sino ejemplo, que no tiene que sé, ser. el litio, los metales raros, no es que discutís cada cosa, sino que comprás un paquete, por así decirlo. No, no, no, es que a ver, por decir una manera, está bien. Capaz que en la parte de litio, de los metales raros, la oferta mejor es la de China. Pero todos los negocios, pero después Estados Unidos en realidad te está comprando o está haciendo negocios con 50 cosas que podés Ahí va. exportarle a Estados Unidos y China solamente quiere el litio y una cosa, y decís, bueno, capaz que me conviene dárselo a Estados Unidos porque si no se me caen todo el resto también. O sea, Claro, por eso es mucho comprendo. más grande a veces que algo en particular, ¿no? Bien. Pero obviamente, o sea, a lo que voy es, De todos modos, hoy no. no tenés que, yo no creo encerrarte de que si no, vos tenés que hacer lo más conveniente para vos. Claro. Muchas veces la mejor oferta en algo en particular no es lo más conveniente porque tenés que ver En todo lo global, lo global, sí. pero no tenés que cerrarte a que no hago, porque de hecho, él lo dijo, pero después se fue a China Sí. y habló. Entonces también Sí, muchas veces sí, es. sí. Pero ¿sentís que esto se comprueba hoy? Porque entiendo que China es un socio comercial más fuerte hoy por hoy que Estados Unidos. Incluso si vos ves ya no quién es el socio comercial de la Argentina, sino que ves por provincias, todo el norte prácticamente tiene a China como principal socio comercial. Sí, está bien, pero ya insisto, eso no está mal, no está mal. Hay que ver en las situaciones, ya te digo, más globalizadas, más, es como te decía, una que vos estés orientado o posicionado en algún lugar, ¿entendés? Tampoco tenés que ser un aplaudidor serial y todo está bien lo que Bien. hacen unos y todo está mal lo que hacen otros. Si Bien. no, o sea, no entendimos lo que significa el mundo Sí, hacer directamente, ¿eh? negocios, Puede hacer ser negocios. ver los grises de los negocios. Tal cual. Martín, se nos fue un montón de tiempo con Sí. esto. Me quedaron igual algunas preguntas en el tintero que quedarán para alguna futura entrevista, pero te quiero traer a las cuestiones locales. Y bueno, ayer se presentó justamente el Poder Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo Municipal, presentó un proyecto de ordenanza para regular las plataformas de transporte. Vos expresaste tu enojo en redes sociales, hablaste, ¿no?, del robo de la autoría de un proyecto. Yo recuerdo que vos habías presentado un proyecto hace un tiempo. La verdad no lo tengo fresco acá en la cabeza, pero quiero que precises en qué cosas sentís que se ha plagiado tu proyecto. Y también, digamos, corriendo a la cuestión del plagio como ejercicio más intelectual que político, si vos estás conforme con este nuevo proyecto que se envía o no, Mirá, con la letra, digamos. claro, por un lado, sinceramente, no solamente el problema es que se hayan copiado, que es el 90% es igual, o sea, están reclamando la misma cantidad de antigüedad de los colectivos, perdón, de los vehículos, de los autos, que tengan el carnet profesional, como yo lo pedía, que el carnet profesional ya implica el tema de los antecedentes. Ya te lo piden Antecedente para, penal. claro, para Bien. poder sacar el carnet profesional, uno de los requisitos es mostrar el antecedente penal y no tener problema. Lo del seguro de transportados, ¿sí? Lo de que tienen que tener una oficina física en la ciudad, todo eso es igual, es idéntico, es copy-paste. Eso hasta podría ser, bueno, son juegos políticos, podría quejarme y decir, mirá, pero a mí lo que me duele también es que yo vengo trabajando. Y como te decía recién, yo soy una persona que me considero muy abierta y de escuchar y de trabajar, no importa el color político, sino lo que importa es el resultado final. Entonces, si me vas a presentar lo mismo que yo presenté, por lo menos tener la dignidad de devolverme el mío, ¿entendés? Informado Claro. con lo que vos pensás que hay que cambiar o Con las no, observaciones, y claro. de ahí se vuelve a trabajar y se saca lo mejor. Eso pasó con lo de los taxis. Lo que salió en taxi, de los taxis a fines del mes pasado no es exactamente lo que yo presenté. Hubo un montón de cambios en el medio porque se volvió a hablar con el Ejecutivo, se volvió a hablar con los otros concejales y se llegó a algo intermedio y por eso salió por unanimidad. Entonces me extrañó mucho primero eso. Y segundo, que justamente, yendo a la segunda parte de la Sí. pregunta, justamente lo único que cambia es que el municipio exige tener la potestad de decidir quién va a ser Uber o no. Es que ellos quieren hacer como si fueran los legajos de taxi, los legajos de Uber. No solamente que vos cumplas los requisitos, sino el municipio tiene que tener la potestad de darte la posibilidad de ser, perdón, vuelvo, Uber, estoy hablando de las plataformas, Uber es la Sí, más conocida y la que Uber, está ahora en Didi, la, etcétera, ¿sí? claro. Pero que vos puedas dar el servicio en las plataformas, va a quedar no solamente estipulado a que cumplas con los requisitos que se te ponen, sino a la decisión del municipio, si la podés dar o no. O sea, Claro. el municipio va a controlar cuántos vehículos dando servicios en las plataformas va a haber, lo cual volvemos a lo mismo que estábamos. O sea, Claro. es como, es cambiar para no cambiar, ¿no? Volver al gatopardismo terrible que tiene el municipio. Comprendo. Te quiero preguntar también cómo estás viendo el armado de La Libertad Avanza en la provincia, en la ciudad, sabiendo que vos formalmente no sos parte de La Libertad Avanza, digamos, estás en otro bloque y que tu espacio, Republicanos Unidos, entiendo que tampoco es parte de La Libertad Avanza, pero que puede haber alguna conversación en un año marcado por las elecciones legislativas y alguna posibilidad de participar ahí, si no me equivoco. Si es así, corregime. No, mira, por un lado, por ejemplo, está Sebastián Pascual, el Vasco, que hasta diciembre del año pasado era el presidente de Republicanos Unidos, que es diputado provincial hoy dentro de La Libertad Avanza, en Tenés el bloque razón. de La Libertad Avanza, Tenés por una razón. cuestión de que él era tercero en Avanza Libertad en el 21 y con la salida de Sotelo a Cultura, Ah, claro. entró él por la lista y ahí está y está dentro A del bloque, culto. El secretario de culto, Nahuel claro, Sotelo. sí, Sí, ahí perdón, está. a No, por secretario de favor. culto, Sí. y entró él y está trabajando muy bien y en concordancia con toda La Libertad Avanza. Bien. No quita que nosotros como espacio, obviamente la intención es participar y obviamente por ideas, estamos muy cerca del espacio de La Libertad Avanza. Pero bueno, obviamente tampoco, como te había dicho de los países, nosotros no, lo que se construyó siempre en Republicanos Unidos es de abajo hacia arriba, o sea que las conversaciones son individuales en las ciudades y en las secciones, O sea, eso quiere decir y que... que no vamos a ser aplaudidores de nadie, no sé si me explico, Sí, ¿entendés? O sea, claro. si vamos a participar dentro, es participar en una forma activa, No, ¿no? no va a venir alguien a decirte, Martín, a partir de tal día vos sos parte de La Libertad Avanza y vos vas a decir, ah, bueno, gracias, sino que se tiene que generar en cada distrito, en cada sección para arriba y siempre, como decías vos, bueno, con una participación y no para hacer bulto, por así decirlo. Claro, o sea, por un lado está lo que es la organización provincial, que yo aparte soy el presidente de la Convención Provincial de Republicanos Unidos. Que la convención es el órgano que Por pone decir las una manera, alianzas, ¿verdad? claro, es el órgano legislativo dentro de un partido, por decir una Sí. manera, y es la que decide por votación las alianzas. Que, o sea, vas a ser clave a la hora de que sea el cierre de alianzas, que es la previa al cierre de listas. Claro, Bien. exactamente. En ese sentido, vamos a trabajar. Obviamente, si Republicanos Unidos decide ir por dentro de La Libertad Avanza, igual eso no quita que si en algún lugar, por distintas cuestiones, esa compatibilidad que se puede dar, hay ciudades, hay regiones donde no, el armado que tienen un espacio No, no claro. es compatible, ¿viste? Y bueno, se va a dar la libertad, como se dio en las otras elecciones, de que puedan ir por otro lado en caso de que no sea compatible con muchas ideas, ¿no? Pero Porque eso cómo sería, digo, porque por lo general yo entiendo que el marco de alianza se define a nivel provincial, no a nivel local. Más allá por eso. de que los armados, como vos decís, ¿no? Lo natural es que surjan de abajo para arriba. Mira, nos ha pasado, por ejemplo, en el 2023, en San Miguel, ¿no? Ajá. Que justamente en el 2023, Republicanos Unidos fue dentro de la alianza junto con Patricia Bullrich, pero en San Miguel, digamos, justamente la gente nuestra venía trabajando muy bien con La Libertad Avanza, y la verdad no eran compatibles con ese espacio. Entonces fueron por La Libertad Avanza, de hecho hay una concejal que es de nuestro espacio en San Miguel, ¿Cómo se hace, por decirlo de una manera? En esos lugares se le habilita, o sea, no es que, ah, no, dejás de ser del partido. Ahí va. No vas a Se poder flexibiliza la utilizar, orgánica. claro, no vas a poder utilizar los colores del partido. ¿Me Ahí va, explico? claro. Por ejemplo, si Republicanos Unidos decidiera ir por la Libertad Avanza, y yo considero que el armado de la Libertad Avanza no es compatible por la persona, por lo que fuera, Por X por motivo, X sí. motivo, yo podría armar un nuevo espacio, pero no vendría acá como representante de Republicanos Unidos, vendría Comprendo. acá como Martín Barrio Nuevo, concejal, dentro del espacio los liberales somos más. Y a, por decir algo, claro. Y Hasta que ahí, termine la elección. ¿con qué andamiaje Al electoral otro. lo harías? Entiendo que se necesita un partido para poder presentarse, más allá, ¿no?, de las agrupaciones. Digamos, sería con un Sí. sello prestado, como se suele decir, se buscaría una solución de Claro, ese va a ser una estilo. alianza. A ver, hoy por hoy la Libertad Avanza no se puede presentar en la provincia. ¿Por qué Hoy, no? porque no tiene el sello provincial. Ah, pensaba que sí. No, no, no, el sello provincial no lo tiene y salió hace poco una noticia de que justamente la justicia le había dicho que todavía no tiene. O sea, la Libertad Avanza sí o sí tiene que ir con otros sellos Ahí va, todavía bien. en la provincia. En ese sentido, hay muchos sellos que tienen la posibilidad de competencia dentro de la provincia con los que se pueden organizar Se consigue, el alianzas sello se consigue, es lo y de en menos. general Bien. hay posibilidades de organizar alianzas como para poder presentar las Bien. listas, pero Y bueno. te tengo que preguntar, a la luz de lo que se está viendo, ¿no? Falta todavía para el armado, no tanto, ¿no? Con esto de las elecciones desdobladas, especialmente si se cambian los plazos, pero a la luz de los dichos de Sebastián Pareja, ¿no? Pareciera ser que en Bahía Blanca va a haber tres sectores, ¿no? En la Libertad Avanza que abrevan el PRO, el bullrichismo, el espacio de Santilli, representado aquí por Juglar, y el espacio de Ritondo, representado por Álvarez Porte, y un cuarto espacio que sería la Libertad Avanza puro de Oscar Lieberman. A la luz de esto, vos, ¿te gustaría estar ahí? ¿Te sentís cómodo con esto, no? Sabiendo que alguna vez vos, en alguna entrevista, cuando eras candidato, cuando recién asumías, me acuerdo que habías caracterizado al gobierno de Héctor Gay como un kirchnerismo de buenos modales. Y la verdad, acá primero tenemos que entender que es una legislativa, por lo cual, entre comillas, no hay ganadores ni perdedores y no te enfrentás a nadie, te enfrentás a vos mismo, por decirlo de una manera, porque no le estás sacando, no hay un solo lugar por el que bregan Claro, todos, sí. ¿no? Hay muchos y que se reparten. Son 12 concejales que Claro. entran, sí. Y 11 diputados provinciales. ¿Está También, bien? sí. Bueno, en ese sentido, no es tan necesario. Porque te acordás que en el 2021 pasaba lo mismo al revés. Le decían a la Libertad Avanza, le decían, le estás sacando votos al Sí. PRO y estás desmejorando la No. posibilidad del coso. No, esto es legislativo Tal cual. y está bueno que haya una diversidad. Hasta se puede llegar a meter más representantes yendo Claro, separados que juntos. porque das la posibilidad de unas ideas parecidas, pero no iguales, entonces lo que atrapa a otro tipo de Sí, elector. sí. En ese sentido, yo creo que ellos tienen que resolver sus problemas internos, sus candidaturas, y de última ver en qué posición, en qué situación estaría Republicanos Unidos dentro de ese armado. Como te dije, la idea es a tener una representatividad activa, no de relleno. Entonces, en ese sentido, primero hay que ver eso. Y segundo, también hay que ver con qué pautas y con qué fuerza. Yo hoy creo que es una oportunidad única que tenemos en Bahía y en la sexta sección, Sí. que no tenemos el anclaje nacional. ¿Me explico? Van a ser, lo que yo lo veo, que van a ser 8 elecciones Claro. dentro de la provincia, Una por cada una por sección. cada sección. Sí. ¿Sí? Que ya no va a haber un anclaje nacional, un Esper, un Santilli, que arrastre o que tenga esa visión. Y que Entonces, desdibuja lo territorial, y que aparte, dibuja. sí. Entonces, tenemos la oportunidad de empezar a elegir proyectos y personas que no estén marcados desde La Plata o desde Buenos Aires, ¿no? Que no estén señalados con el dedo, que no hayan venido y digan, yo quiero que vayan este y este y este. Claro. Personas que no viven, que no les preocupa, que no les interesa la sexta, y poder elegir nuestros propios representantes y que peleen por nuestra región. La región está destruida, la ciudad está destruida y no tenemos representantes que realmente levanten las banderas de la secta. Está bien, una vez que sos diputado de toda la provincia, tenés que ver todos los temas, pero obviamente a vos te eligió un sector. Sí. Si en realidad vos te puso en la lista a alguien de Capital o de La Plata, Olvídate, olvídate, ¿cuáles sí. van a ser los intereses que vas a defender? Habría que preguntarle a Gustavo Coria, que era ministro de Seguridad y ahora es diputado provincial de la Sexta, claro, sí. Me explico entonces. En ese sentido, creo que es una oportunidad única porque ya ahora los Coincido. que van a poner la cara, los que van a ser la cabeza de las listas son los diputados provinciales. ¿Sí? Son los que, a ver, un ejemplo claro, el Hospital Pena está detonado, detonado. Después del granizo, después de las lluvias y obviamente después de la inundación, está detonado. Venía totalmente detonado. No es que es algo que le pasó ahora en los últimos 3 meses, No, ya claro, venía desde que yo tengo uso de razón. mal. ¿Qué fuerza, qué pelea, qué ganas le pusieron nuestros diputados para que eso? Porque el Pena no es de Bahía Blanca, es de toda la región. De la región sanitaria uno, Entonces, claro. vos decís, ¿qué fuerza le pusieron nuestros diputados para que ese hospital, y aparte, sobre todo los que son de Bahía, porque todo lo que no resuelve el hospital provincial recae en el hospital municipal? Claro, tal cual, Entonces, coincido. más sobre todo los que son de Bahía. Entonces, y vos te das cuenta de que no le pusieron. Vos te das cuenta de que los que nos tratamos de reunir con las autoridades del estado del Pena somos los concejales bahienses, Claro. porque nos afecta de forma destacada. Entonces, creo que es oportunidad de ir por eso, de dejar de pensar en quién me puso desde arriba y empezar a pensar en las personas que realmente quieran defender la Sexta y sobre todo también la ciudad de Bahía Sí. Blanca como cabecera de Y la. en los representados que son los que te terminan poniendo en el cargo con el voto. Claro. Martín, nos queda nada de tiempo, ya nos pasamos, pero no puedo sino preguntarte si, más allá de esta coyuntura que en algún punto uno podría pensar que es adversa para vos a la hora de renovar la banca o para seguir con un cargo electivo, si tenés la voluntad de seguir, si te gustaría ir por otro mandato de concejal, por un mandato de diputado provincial. También en el caso de que se dé esta situación que vos decías, que quizá no haya un cierre con La Libertad Avanza y te toque ir con una alianza con otro sector en una elección que quizá tenga otras complejidades, sabiendo, ¿no?, que uno piensa que La Libertad Avanza es como la marca que hegemoniza a los libertarios, pero también empiezan a aparecer otros sectores, ¿no? También hay un bloque de diputados que se separó de La Libertad Avanza en la legislatura. ¿Te gustaría estar ahí en esa disputa, en esta contienda, o no? Sí, más vale, como te decía, mi intención es una participación activa. Yo no, digamos, yo justamente me salí de la actividad privada. Una actividad privada que la verdad que me ha dado un montón de satisfacciones, me encanta ser marino mercante. Si lo querés ver, lo más burdo, hasta económicamente me conviene más estar en la actividad privada que en la política, porque me cansé de ser un opinador de TN, ¿sí? Sentado en mi casa, opinando Sí. por lo que pasaba en TN y que tenía que hacer algo, que tenía que participar de alguna manera, hasta donde me dieran la fuerza, hasta donde me pudiera. En ese sentido sigo pensando igual. Por lo cual creo que quiero participar. Básicamente, lo ideal sería poder subir un poco, ¿no? Y llegar al Una tema de, diputación. claro, una diputación también para abrirle el camino a todo este grupo que viene acompañando, obviamente yo como figura principal por el cargo que ostento, ¿no? No solamente por la capacidad, porque hay gente muy capaz que puede, digamos, empezar a querer encontrar el camino dentro del Consejo Deliberante y yo, digamos, liderando un poco más arriba. Bien. Así que en ese sentido yo no nací para aplaudidor, así sinceramente, así que la idea es poder participar. O bueno, si no se da, no me asusta a mí No, volver claro. a la a volver a la actividad privada, volver a los barcos y empezar a sacar rumbos, ¿no? Que debe ser bastante divertido también, con toda la complejidad que tiene, debe ser un trabajo interesante, no, no es lo habitual. Martín, nos quedamos sin tiempo, no va a ser la última vez que te invitemos en el año, quedaron muchísimos temas por charlar, pero desde ya te quiero agradecer y bueno, los mejores deseos en este año electoral que se viene.